Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos en comunicación con el doctor Diego Tipping, que es el presidente de Cruz Roja Argentina. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero que nos cuentes un poco, Diego es el presidente de Cruz Roja Argentina, que nos cuentes un poco, bueno, cómo fue la reunión y cuáles fueron los temas que se trataron. Bueno, la reunión fue muy buena, surgió a raíz de una comunicación telefónica que tuvimos en un primer momento con el doctor Bockel, con unas cuestiones institucionales específicas. La Cruz Roja está tratando de actualizar su normativa en el país. La Cruz Roja es la red de ayuda humanitaria más grande y antigua del mundo, con presencia desde hace 153 años en 190 países. Es también la institución humanitaria más grande de Argentina. En el mundo tenemos 100 millones de miembros voluntarios. En Argentina es la institución humanitaria más grande y antigua, con presencia desde 1880, una familia de 50.000 personas en el país. Y estamos tratando, como te decía, de actualizar nuestra ley, que es la más la primera que tuvo el continente americano. Estamos en los 35 países de América y hoy lamentablemente es la ley más antigua. La ley en Argentina no es ni de este siglo ni del siglo anterior, sino que es del otro, es de 1893, y por una cuestión de que queríamos hacerlo a través de la iniciativa popular. Bueno, nos pusimos en contacto con el doctor, nos va a dar su apoyo institucional para la sanción de la nueva ley a través de la Comisión Bicameral. Y a raíz de esa charla surgió un montón de temas en común, con una visión muy parecida, que trabajamos con la Defensoría en varias líneas de acción. Entonces, bueno, surgió la idea de poder firmar un convenio marco y aprovechar la participación, la gran red territorial que tiene la Cruz Roja en el país a través de sus 65 filiales y la cobertura de todo el pueblo, para trabajar en muchísimas cuestiones que tienen que ver con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, bueno, fue una reunión que tuvimos también junto al Comité Internacional y a la Federación, nosotros dos componentes, para trabajar en común. Una consulta, Diego. ¿Cuáles serían los temas que hay que actualizar o cuáles son los puntos que hay que actualizar dentro de la ley de Cruz Roja? Y después pasamos a hablar un poco del tema de los objetivos de trabajo. Sí, como te decía, la ley que protege nuestro emblema es del año 1893, se ha quedado bastante desactualizada porque el mundo ha cambiado bastante desde entonces. Nuestro emblema, esa Cruz Roja, que uno lo ve permanentemente asociada a la salud, se la asocia a la salud en el mundo por el trabajo de la Cruz Roja, que además pertenece, algo tan sencillo como la bandera de Cristo Martí, que es la parte de nuestro fundador, de San Diego Man, el primer de la paz de la historia. Y hoy se ve que sale ese emblema, se lo utiliza muchas veces, se lo mal utiliza, como cuestiones comerciales, se lo puede fácilmente asociar a productos como oncológicos, a tarjetas de asistencia viajera, muchos móviles que tienen salud pública. Y este emblema tiene una función muy importante, que es un carácter indicativo y protector del personal humanitario. La Cruz Roja se lo cede al gobierno a través de estas leyes de dos formas. Primero, a través del Ministerio de Defensa, para que el personal militar en función sanitaria se vea impedido a ser atacado, y luego para que la sanidad pública lo pueda utilizar, pero nada más. Después tiene una función protector de ese personal, como te decía. Y bueno, hay muchas cuestiones que actualizar. Tiene que ver, por ejemplo, hoy la ayuda humanitaria en la Argentina sigue pagando IVA. Tiene que ver cuestiones para proteger a un voluntariado, entender que un voluntariado debe ser una carga pública frente a los trabajadores. Entender que, por ejemplo, hoy en la Argentina, si alguien es mayor de 65 años y quiere ser voluntario, lo tiene que hacer a su propio costo y riesgo, porque ninguna compañía de seguro lo asegura. Bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con la norma, ¿no? Algunas cuestiones de financiamiento también, ¿no? Y la Cruz Roja solo se, como pocos lugares en el mundo, se financia a través de donantes particulares, que a través de débito y crédito, confían en la Cruz Roja todos los meses en su forma de trabajar, en su transparencia, en la forma en que brinda ayuda para restaurar nuestras actividades, pero nuestras actividades son de orden público y de interés nacional, por ley, y deberían tener también una parte estatal para sostener ese plan maravilloso que es el voluntariado. Perfecto. Y respecto al trabajo que se puede hacer con la Defensoría del Pueblo, ¿cuáles son las coincidencias que han encontrado? ¿Cuáles son los trabajos donde se puede coordinar acciones junto a la Defensoría? Bueno, muchas. Cuestiones que tienen que ver con violencia institucional, con violencia en general, con cuestiones de niñez, de infancia, de tercera edad, de salud. La Cruz Roja trabaja en tres líneas de acción en nuestro país. Tema de la emergencia y desastres. Estamos en las tres etapas de la emergencia, en el antes, en el durante y en el después. Luego trabajamos muy fuerte en cuestiones educativas. Tenemos 35 escuelas con 50.000 alumnos de educación no formal y 15.000 de educación formal en el país. y trabajamos muchísimo en la promoción de la salud. Hoy trabajamos con cuestiones que van de la seguridad vial, la violencia de género, los dos sistemas de la vida, lo que tiene que ver con la policía, con la tercera edad y con la infancia. Y aprovechamos también la gran red territorial, la empresa, para conseguir datos, para llevar información, hacer censos, muchísimo voluntariado, distribuido de una forma absolutamente homogénea a lo largo del ancho del país, con lo cual podemos rápidamente captar datos y algunas cuestiones formativas que le interesan a la Defensoría muy rápidamente y con un gran panorama territorial, ¿no? Claro, sí, la Defensoría tiene delegaciones y tiene oficinas en todo el país. En eso coincide con la Cruz Roja. La Cruz Roja está en todas las provincias también, ¿no? Tenemos presencia, sí, con nuestras filiales. Con nuestra sede cubrimos la totalidad del territorio de Argentina. Tenemos 65 filiales en todo el interior. Claro, claro, algunas en algunas provincias. Trabajamos también con cuestiones con el tema migrante, por ejemplo, hablamos mucho también. Ajá. Con que hoy nos está ocupando mucho, Sí, sí, sí. Tenemos algunas visiones muy parecidas, así que la idea era un poquito aprovechar las noticias tanto del comité, de la federación, de la Cruz Roja Argentina para trabajar en forma conjunta en muchísimas temáticas que tienen que ver muchas veces también con cuestiones que el Estado no se pueden abordar o que necesitan organizaciones que sean independientes del Estado para poder marcar algunas cuestiones. Marcar algunas cuestiones y trabajar en la solución, no solo que en claro. Las deficiencias como Carlos, sino de poder aportar en la resolución de esos temas. La visión también de una organización que está para el control del Estado, ¿no? Que también es tiene una visión bastante abarcativa de todo lo que pasa, ¿no? Esta sería la idea. Sí, nuestro propósito es ser auxiliar de los poderes públicos y en esa auxiliaridad es también marcar las cuestiones que nosotros queremos ahí por aquí y poder aportar, como te decía, a la solución, ¿no? Al final, poner a disposición del Estado nuestros recursos humanos, nuestras experticias, nuestros recursos materiales también para abordar algunas cuestiones que creemos que hay que mejorar y aportar el otro en lo que trabajamos en conjunto, porque en definitiva el beneficiario de nuestras acciones, tanto del gobierno como de las organizaciones, son lo mismo que es la gente, y en eso de cuidar a la gente, sobre todo, nos interesa cuidar la dignidad de la gente. Doctor Diego Tipi, presidente de Cruz Roja Argentina, te agradecemos mucho haber estado en la gente su defensor y, por supuesto, te deseamos mucho éxito en esta gestión. Hasta luego. Gracias a ustedes. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación. Haciendo creíbles todos los derechos. Estamos con la doctora Soledad Patané, que ha iniciado hace unos días el trabajo como jefa del área de identidad y ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y queremos que nos cuente un poco, bueno, cuáles son los objetivos planteados para el trabajo, cuáles son los temas que trata el área y, por supuesto, bueno, que nos actualice un poco de qué, cuáles son las quejas o los temas que la gente más consulta. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, tuve el honor de poder hacerme cargo del área hace unos días. El área en la que estoy a cargo es el área 1, que es ciudadanía e identidad. Los derechos que abordamos son los derechos de los ciudadanos, derechos de identidad, documentación, padrones, organizaciones religiosas, defensa civil, catástrofes, seguridad ciudadana, registro de armas, registro de bienes y derechos de personas, colegios profesionales, sociedad, asociaciones civiles y deportes. Uh-huh. Si bien estos son los enumerados, uh-huh, en realidad nuestra área abarca todos los derechos que las otras áreas temáticas específicas de la Defensoría no abordan. Así que uh-huh, tenemos algunas otras cosas que estamos haciendo en el área que no se vincula específicamente a estos derechos. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos tres líneas de acción para el 2017. La primera de ellas es las actuaciones clásicas, que son normalmente a través de quejas de personas que se acercan a la Defensoría vinculadas con estas temáticas, que ya vienen trabajando el área hace uh-huh tiempo. Puntualmente tratan varias quejas vinculadas a las leyes de políticas reparatorias. También hay varias vinculadas con el tema de los DNI, digamos, de demoras en la entrega de DNI. Con el trámite de documentación. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y después hay un montón también de otros temas que están en el área, que todos tienen que ver normalmente con demoras en los trámites. Eso es por un lado. Después tenemos otra línea de acción, que son los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el área ya tenemos tres actuaciones de ODS, una que es de vivienda, otra que es de catástrofes y otra que está vinculada a identidad jurídica. Uh-huh. Así que vamos a hacer esas y vamos a crear nuevas ODS en el curso de este año. Puntualmente vamos a iniciar una que va a ser de pobreza cero, que es el objetivo número uno. Y después otra línea de acción también que tenemos pensada para el 2017 es hacer actuaciones que estén vinculadas con las recomendaciones del EPU. Uh-huh. ¿El EPU es? El examen periódico universal. Claro, que tiene que rendir a Argentina, ¿no? Que tiene que presentar a Argentina ante... Naciones Unidas. Ante Naciones Unidas. No es ante Naciones Unidas en realidad, sino que todos los estados parte de Naciones Unidas en el mes de marzo, Argentina debe presentar su informe y después de eso van a producir nuevas recomendaciones. Así que con esas nuevas recomendaciones que le hagan al Estado argentino, desde la Defensoría y desde mi área en particular, vamos a tomar las recomendaciones que son propias del área y vamos a hacer un seguimiento de 4 años para hacer tanto informe de medio término como también el informe dentro de 4 años cuando vuelva nuevamente Argentina a informar frente a los estados. Perfecto. Esto sería, como que dice, un control sobre las políticas del Estado, que sería el trabajo que está haciendo la Defensoría. Exactamente. Es un seguimiento y un control sobre las políticas del Estado. Exactamente. Todos ellos, obviamente, en materia de derechos humanos, ¿no? En materia de derechos humanos, por supuesto, porque además el área está enmarcada dentro también de lo que es la temática de los derechos humanos y los derechos sociales y económicos, vendría a ser. Tenemos una mezcla de todo. También iniciamos actuaciones de oficio en estas semanas. Una de ellas está vinculada a la corrupción y los derechos humanos y la afección de los derechos humanos en función de la corrupción. Después hemos iniciado otra también por el tema de los incendios que hubieron en La Pampa, también para ver cómo estaba el Estado argentino frente a eso, tanto antes, durante y después del siniestro. Y después también iniciamos una vinculada con el tema de estadísticas, porque como vamos a llevar el tema de los ODS, es importante, no solamente por los ODS, sino porque para los efectos que haya una política pública que realmente sea eficaz y que apunte donde tenga que apuntar, necesitas de una estadística sólida y eficiente también por parte del INDEC. Así que también estamos iniciando una investigación puntualmente para ver cómo está parado el Estado argentino en relación al sistema estadístico. Claro, porque en base a eso también se tiene que planificar el trabajo, saber, es decir, las distribuciones, saber las necesidades de la gente, los niveles de educación, de pobreza, de un montón. Y también de cosas, para poder evaluar nosotros la evolución de los derechos, la mejor manera es verlo desde el punto de vista cuantitativo por un lado, y después nosotros también haremos una evaluación cualitativa, pero en principio, y es una herramienta importante el tema de los números y las estadísticas. Cuando me hablabas del tema de los incendios, de las catástrofes, creo que lo hemos hablado en este programa, también la idea de que, está bien, hay veces que son inevitables, ¿no? Un incendio, alguien tira un pucho y se prende fuego, y bueno, es algo que por ahí uno no se da cuenta, no puedes estar controlando a toda la gente dentro de un bosque, pero sí, ¿cómo actúa el Estado después para que este incendio no se propague? ¿Cómo hay que trabajar para paliar esta catástrofe? Lo mismo pasa con una inundación, lo mismo pasa con otro tipo de... La idea es poder analizar en cada una de las catástrofes que se vaya, ojalá que no haya, pero en el caso en que haya catástrofes, poder analizar la parte preventiva, la parte del momento de la acción y en el después también. La asistencia a la gente que ha sufrido esta catástrofe, como pasa ahora en el caso muy doloroso de ver las inundaciones en Santa Fe, en Buenos Aires, ¿no? Los casos también de Jujuy, que hemos tenido estos días también una nota con la Defensoría de Jujuy. Es decir, ¿cómo el Estado asiste en esto? ¿Cómo trabaja en esto? Y también para ver cuáles son los recursos que tiene el Estado para este tipo de siniestros, ¿no? Digamos, si realmente está dotado como debiese para poder afrontarlo. Perfecto. Bueno, veo, Soledad, que tenés bastante trabajo, bastantes objetivos para trabajar. Te deseamos, por supuesto, una muy buena gestión, un muy buen 2017 para vos, para toda la gente del área. Bueno, gracias.